Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida, como siempre, semana a semana, desde hace ya 12 años, en esta emisión, exactamente la número 672 del programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que tiene, entre otros propósitos e ideas, el de aportar a la ampliación de derechos y a la construcción de ciudadanía. Precisamente, la Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de solicitar asistencia para las víctimas de la tragedia de Once. Precisamente, la Defensoría Nacional le volvió a reclamar al gobierno un sistema de asistencia integral para los damnificados por la tragedia ferroviaria de febrero último, pidiéndole al gobierno, tanto al nacional como al de la provincia de Buenos Aires, que provean una manutención económica a raíz de la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las víctimas. Muchas de ellas afrontan lesiones que les imposibilitan conseguir un trabajo en este momento. El defensor adjunto, Anselmo Cela, sostuvo que es una obligación del Estado garantizar el acceso de las víctimas a la cobertura de las contingencias. Cela mencionó, asimismo, como beneficiarias de esa asistencia solicitada a las víctimas, tanto directas como a las indirectas, como consecuencia del siniestro. Por ejemplo, las familias ante la pérdida o internación del sostén del hogar. Recordando que la Defensoría Nacional reclama la asistencia desde que aconteció la tragedia ferroviaria el pasado 22 de febrero en la estación 11 de la línea Sarmiento. El Defensor del Pueblo de la Nación expresó que si bien el sistema de seguridad social argentino se estructura en base a beneficios que prevén la contingencia en su mayor medida de modo anticipado, no es menos cierto que ante circunstancias extremas que provocan la situación de vulnerabilidad de derechos sociales, es deber del Estado generar programas especiales. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La situación en torno al mal estado de los ferrocarriles, en varios niveles este mal estado, es un tema de vieja data en la tarea constante que hace la Defensoría del Pueblo de la Nación. Si hablamos de años, no nos estamos equivocando, y el oyente memorioso tiene que ir recordando las numerosas intervenciones de todo nivel, desde judiciales hasta directamente locales, en torno a esta cuestión. Pues bien, por el mal estado de estos ferrocarriles, integrantes de distintas asociaciones de usuarios del servicio ferroviario se hicieron presentes en la Defensoría del Pueblo. Aquí fueron recibidos por las autoridades de la institución, precisamente, y está con nosotros quien tiene a su cargo la máxima responsabilidad del área de usuarios, que es la doctora Mariana Grosso, que participó de este encuentro y que viene a contarnos en qué consistió, por qué se acercaron estas asociaciones de usuarios y, no menos importante de todo esto, en qué punto está esta cuestión del mal estado de los ferrocarriles por el cual reclama la gente. Mariana, un gusto. ¿Qué tal, Omar? Bueno, sí, efectivamente el jueves pasado hemos recibido a distintas asociaciones de usuarios quienes han solicitado una audiencia al doctor Cela para acercarle 9.000 reclamos que han recolectado a partir del mes de agosto a raíz de un accidente que se produce con la línea Mitre. Uh-huh. Este grupo de usuarios autoconvocados por los trenes se constituye todos los miércoles por la tarde en la estación Retiro. Y lograron recolectar estas 9.000 firmas que dan cuenta de el malestar que tiene la gente y ellos reclaman y exigen un servicio adecuado. Se acercaron con estas 9.000 firmas, además de fotografías de diferentes accidentes que existieron. Uh-huh. Desde agosto hasta ahora. Para que de manera conjunta se pueda trabajar y lograr un mejoramiento en lo que sería toda la prestación, no solamente por el estado de los vagones, que manifestaron que es deficiente, sino por el estado en el que se encuentran las vías. También participó gente del Tercer Riel Mata, que da cuenta de la poca información, el desconocimiento que existe para los usuarios de lo que se denomina el Tercer Riel, que generó muertes. y digamos es no está de bien señalizado, no está demarcado, y lo que se está produciendo es que fundamentalmente en la línea Mitre quedan detenidos en entre medio de estaciones las formaciones, los pasajeros deben descender y no conocen los riesgos que implica el tema de el tercer riel. También participó gente de el Roca, que es gente que también ha ya en su momento ha presentado reclamos en esta institución, se ha también puesto a disposición de la institución para también aportar y colaborar todas las inspecciones que como usuarios se encuentran realizando. Obviamente que nosotros también les hicimos todo el raconto de lo que se ha trabajado desde el año 2000 hasta la fecha en todo lo que tenga que ver con trenes. Se les recordó también las acciones judiciales que nosotros hemos promovido, que también se les ha dicho que en los casos que tenemos sentencias favorables se están aplicando multas diarias, o sea, las empresas están pagando multas diarias y aún así no se logra mejorar la calidad de la prestación. ¿Será porque la multa es más económica que el costo final de la inversión que tienen que hacer? Eso pasa en todos los servicios, que claro, a veces las empresas optan por pagar las multas y no cumplir con lo que se debería hacer. Claro. Nosotros aparte del raconto que le hicimos desde el punto de vista judicial, también les recordamos la última recomendación que hicimos, que nosotros estamos exigiendo que de una vez por todas se establezca el régimen de penalidades de la UOF, que es la operadora también de en este caso del Roca, y también han participado algunos familiares de la víctima de la tragedia de Once, los cuales también agradecieron, digamos, en realidad el haberlos recibido y el haberlos escuchado. Y por otro lado, se ha conformado un grupo de trabajo en los cuales vamos a tener reuniones periódicas para que nos vayan aportando ellos como usuarios, como asociaciones de usuarios, todo lo que ellos vayan relevando, tanto sea de fotografías como de quejas, cualquier otra inquietud que consideren que debemos tratar. Claro, es una posibilidad de algo fructífero en la medida que la actualización constante en la calidad de ellos, de usuarios diarios de estos servicios, permite conocer al minuto dónde está el problema, por un lado, y por el otro, qué ocurrió con aquellas cosas que debían ser modificadas y que incluso tienen sanción desde la justicia. Exacto. Pero esto lleva, retomando lo que decíamos recién, Mariana, que tal vez los legisladores tendrían que ocuparse de revisar aquellas leyes que están hoy ya caducas en su efecto, porque, por ejemplo, si estas multas son insignificantes, van a promover poca adhesión a su respecto. Lo que habría que revisar en realidad es todo lo que es la normativa vinculada al tema de ferrocarriles, que si bien existen avances en lo que es en la materia, pero realmente tenemos el decreto que establece la emergencia en materia ferroviaria, que también permite que el servicio no se preste con la calidad que nosotros quisiéramos. Y si bien en algunos ramales, como hemos hecho la inspección, que fue todo lo que sería la línea Roca, hemos visto algunas modificaciones, tanto en estaciones como en vías, esto no resulta suficiente, sobre todo en la principal, que es la línea Roca, la que hace el tramo Constitución Ezeiza, Constitución Gleu, nosotros hemos observado deficiencias. Realmente todavía para lo que sería el estado de vías, que es fundamental para evitar descarrilamientos, queda mucho, digamos, por trabajar. Bien, y nosotros seguiremos de cerca este detalle contando siempre con tu valiosa colaboración, Mariana. Muchas gracias. No, por favor. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.